Al que vive contigo, yo lo envidio, porque es dueño de tu entrega, de tus besos, tus caricias, de tu espera. Debe ser un privilegio estar contigo. Al que vive contigo, yo lo envidio, porque tuvo mejor suerte, mientras él se deleita con tenerte. Para mí solo has podido ser mi amiga. Al que vive contigo le daría cuantas cosas me pidiera, todo el verde que hay en una primavera, porque una noche junto a ti me permitiera. Horas de pasión desenfrenada.